algún día me ves llorar. Y si tú crees que fue por ti, piensa, vida mía, que te quise así. Son lágrimas de un corazón que ras derrama una a una. Mis lágrimas puras de un sincero amor. Crimen, las estrellas a ti arrebatos con fines. Yo soy triste porque tú te vas. Y la noche bella, el guata no sonríe ni suspiras porque tú no estás. Y si te quieres convencer de esta mi pena que me abruma, mis lágrimas puras lloraron mi bien. Chanson dédiée très spécialement à Denise déjà. Las estrellas allá revueltos con fines. Yo soy triste porque tú te vas. Y la noche bella enojada no sonríe ni suspiras porque tú no estás. Y si te quieres convencer mi pena que me abruma, mis lágrimas puras lloraron mi bien. Así, para que sepas que te amé, para que sepas te amé. Thank you. Muchas gracias. Muchísimas gracias. We love you.